Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días a todos los oyentes. Arrancamos con la Radio Vox de toda la semana. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, todo bien, gracias. ¿Cómo es? Estela. Bien, muy bien, gracias. Paco. Bien, tranquilo. Roby. Muy bien, perfecto. Uli. Muy bien, bien, yo, Lauti. Y les pregunto a la gente también cómo andan, cómo estuvieron toda la semana desde. ¿Cómo andan la gente? Para saber cómo andan, qué hacen ahora en vacaciones, qué hacen, que están en vacaciones con los chicos, que no tienen colegio, qué hacen en verano, si se quedan en su casa, los chicos en la pileta, o si se van de vacaciones a un lado, qué hacen. ¿Cómo arrancaron las vacaciones los chicos del colegio también, chicos? Vamos al Parque Domínico. Vamos ahí nosotros, sí, vamos ahí este viernes. Y sí, vamos y ahora este viernes empezamos la colonia de verano de discapacidad. Hacemos un montón de juegos, jugamos a un montón de cosas. A la pelota, al vóley, a todo lo que es que implica con deporte, actividad física. Y bueno, y para que la gente nos cuente qué hacen ahora en verano y a qué número mandamos para que la gente hable, manden mensajito, audio, llamen. ¿A qué número, Roby? Roby, decimos el número, por favor. 1164-00-7047. Esta es tu onda. Vox, 102.9. Y bueno, gracias, Roby. ¿Y qué hicieron ustedes, Roby? ¿Qué hiciste ahora estos días? No, me quedé en mi casa, ¿no? Estuve descansando. ¿En tu casa? Sí. Vos, Lauti. No. Nada. Vos, Facu, ¿todo bien? Bien. Incapaz que el sábado yo salga. Ah, mira, yo también. Yo el sábado también me voy a una pileta también. Una pileta también que es casi igual como la de Domínico, que también tiene tobogán. Y también yo ahora la otra semana me voy a vacaciones, así que no me van a ver como dos días, ni lunes ni miércoles. Me van a extrañar la gente. ¿A dónde te vas, Uli? Me voy a San Clemente. Qué bueno. A la costa, una semanita, así que la gente me van a extrañar seguramente. No. Bueno, Uli, arrancamos con el clima. Estela, ¿vos a dónde te vas? Yo, ¿dónde me fui? ¿Dónde fui la semana? En la semana me fui a caminar. Mirá. Fui a los parques de los lagos de Palermo. Sí. Y ahora fui a Las Heras. ¿Sola? Al parque de Las Heras. No, fui con mi hermana y mi cuñado. Mirá, ¿y te vas ahí a un lado de vacaciones? De o vacaciones no, o tenés, o no tenés planeado. No, vengo acá a la colonia de... ¿No te dejan salir? Sí, me dejan salir, pero sola no puedo salir. Ah. ¿Pero no salí con tu familia, no? Sí, y aparte está muy difícil para irse de vacaciones. Yo que tuve la oportunidad, así que igual, aunque está difícil, pero se pudo. Pero no sé. Ahorrando se puede. Exactamente. San Clemente. ¿Y cómo es? Pero no me dijeron todo que no voy. Por lo menos 3 días por ahí salgo a la costa. Por lo menos, me dijeron, no sé. Por ahí sí, no, por ahí vengo todo acá en las vacaciones en la colonia. Que sí. Empieza el viernes. Sí, empezamos el viernes. Y bueno, y en la colonia hacemos actividades, como dijo acá el compañero. ¿Cómo era? Uli. Sí. Bueno, tenemos actividades, hacemos natación, hacemos algunos juegos de... Sí. Etcétera. Sí. Para no allí tanto, ¿viste? Y no. Vamos, a diferencia del año pasado, vamos todos en micro. Vamos y volvemos en micro. Mira. Ah, qué ver. ¿Y vos, Facu, dónde te vas? Y bueno, y por ahí vamos en colectivo, que vamos con el pase de discapacidad. El multimodal. Sí, el multimodal, sí. Yo llevo luego el de capital de provincia. Y por las dudas. Vamos de 9 o de 10 hasta las 11 o 12. No, creo que está hasta las 2, creo que es. No. Hasta las 2, sí. De 10 a 2. Sí. De 10 a 2 de la tarde. Sí. Después volvemos, a veces volvemos en colectivo y a veces volvemos caminando o en micro. Sí. Vamos a ver lo que pasa este año. Pero ¿vos qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a un lado, a vacaciones? No, no sé, ¿no? Todavía. ¿O no tenés planeado todavía? Pidiendo, no sé todavía. ¿Y vos, Facu? Sí. Bueno, ¿y cómo seguimos? Con el clima ahora. Si van a ir a la colonia, vamos a ver cómo está el clima, Uli. ¿Quieren saber? Sí. Y a toda la gente, a todo, desde los mis compañeros que están en el estudio y la gente que nos ven, que nos están escuchando del otro lado. Prepárense, el clima de desde hoy hasta el domingo hay que prepararse, porque un calorcito va a estar, va a ser. Prepárense, la máxima de para hoy sol, la máxima de 29 y la máxima y la mínima de 21. Para mañana jueves, sol, la máxima de 30 y la mínima de 21. Para el día viernes, sol, la máxima de 29 y la mínima de 20. Para el día sábado, fin de semana, va a estar con sol, soleado, la máxima de 28 y la mínima de 20. Y para el domingo, sol, la máxima de 20 y la de 28 y la mínima de 20. Eso es todo desde hoy miércoles hasta el día domingo. Toda esta semana va a estar soleado, va a estar lindo. Hay que ponerse bien, ropa cómoda, ropa corta, pantalón corto, remera corta. Hay que ponerse protector solar, encima con la parte con los mosquitos que se ponen como locos ahora, protector solar, para ir a la pileta, a la colonia, hay que llevar de toalla, ojota, todo lo que protector solar, todo lo que tiene que, y para los mosquitos también el ojo, sí, también. Eso lo hay que Muchas gracias, Zuli. De nada. ¿Tenemos algún mensaje, Domi? No, Estela, ¿qué tenés para contarnos? Tengo efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? Bueno, ¿quieres que te ayude? No, puedo. Claro, aquí te dejamos algunas efemérides destacadas para el 8 de enero. En 1877 muere el famoso escritor estadounidense Charles Dickens. 1918, el presidente estadounidense Woodrow Wilson presenta sus 14 puntos para la paz después de la Primera Guerra Mundial. 1935, nace Elvis Presley, el famoso cantante y músico estadounidense conocido como el rey de rock and rock. Muchas gracias, Estela. No, sigo. En 1981 se hace el primer vuelo de Antonov An-124 Russland, el avión de carga más grande del mundo en ese momento. ¿Te gustaría saber más sobre algunas efemérides? Sí. A ver, contanos, Estela. Bueno, mañana, la semana que viene tenemos más, chicos. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, Estela. Robby, decimos otra vez el número. 11-64-00-70-47. Esta es tu onda, Vox. 102.9. Gracias, Robby. Para la gente que quiere escuchar las noticias desde las noticias, la farándula de toda la semana y de todos los días, el que se encarga de la mano, la Robby Bomba. De nada. Beto Casella se animó a decir lo que nadie dice de Flor de la B. Ustedes saben, Beto Casella se metió de lleno en la polémica salida de Flor de la B, e intruso, tras una decisión de las autoridades de América TV. La conductora dejó su silla y será reemplazada por Rodrigo Lucich y Andrián Payares en 2025. En cuanto a esto, el líder de Bendita se animó a decir lo que nadie dice, es un indespeso a Dios. Ustedes saben que yo a veces tengo mis discrepancias con el canal. Jodo, qué sé yo. Porque no te mandan un saludito cuando gana el Martín Fierro, esas pavadas. Pero cuando uno ve estas cosas, quedémonos acá, manifestó Beto Casera al aire de Bendita y ante la atenta mirada de sus panelistas, poniéndose del lado de Flor de la B. Beto Casera hizo hincapié en los modos en los que América TV decidió correr a la conductora. Eso es muy fulero, de verdad. La forma, la empresa tiene todo el derecho del mundo, pero de esta manera, que se entere por otro. Y a esta altura, porque muchos canales ya cerraron todo. Bueno, queda más noticias que decir, gente linda. Muchas gracias. Muchas gracias, Robbie. Muchas, Robbie. ¿Tenemos algún mensaje, Domi? El mensajito. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ludmila. Los estoy escuchando acá en la localidad de Wilde. Quería felicitar a los chicos, como siempre. Muy lindo el programa. Desearles mucha suerte en la colonia. Y decirles que yo me voy a quedar en casa, abajo del ventilador, con estos días de mucho calor. Quería pedir si pueden pasar un tema de Lucra como para levantar la mañana a todos. Un besito grande para todos. Un besito para vos, Lumila. Muchas gracias por el mensajito. Gracias, un beso. Te vamos a poner el mensajito cuando vamos al corte. ¿Hay algo más, Estelita? Aquí te presento algunas ideas de pasatiempos baratos. Primero, caminar o correr, explota tu barrio o un parque cercano. Segundo, jardinería, crea un jardín en tu patio o balcón. Tercero, observación de aves, identifica especies en tu área. Cuarto, organiza un picnic en un parque o en tu patio. Actividades creativas. Primero, dibujar o pintar, utiliza materiales que ya tienes en casa. Segundo, escribir, comienza un diario o escribe cuentos cortos. Tercero, fotografía, utiliza tu teléfono para capturar momentos y paisajes. Cuarto, cocinar, experimenta con recetas nuevas utilizando ingredientes que ya tienes. Juegos y desafíos. Primero, juegos de mesa. Utiliza juegos que ya tienes en casa, descarga aplicaciones gratuitas. Segundo, crucigramas, rompecabezas. Encuentra recursos gratuitos en líneas. Tercero, aprende un nuevo idioma. Utiliza aplicaciones gratuitas como Duolingo. Cuarto, desafío de lectura. Establece metas de lectura y explora libros de tu biblioteca o local. Actividades sociales. 1. Reuniones con amigos. Organiza reuniones en casa o en un parque. 2. Voluntariado. Busca oportunidades. Busca oportunidades voluntariado en tu comunidad. 3. Clases de talleres gratuitas. Encuentra recursos en línea o en tu comunidad local. 4. Grupos de interés. Únete al grupo de interés en línea o en persona. Gracias. Les hago unas preguntas. ¿Ustedes hacen algunas cosas de esas que está nombrando Lauti? Y les pregunto también en la... A la gente, ustedes hacen cosas al aire libre, todas las cosas que está nombrando Lauti. Y volvemos a repetir el número, Robin. Como no, 1164-0070-47. Esta es tu onda, Vox 102.9. Para que la gente mande mensajito, audios, llamen. Para que nos cuenten que hacen y eso, y que hacen a la libre. Bueno, yo sabes lo que hago. Tengo una temática, ¿viste? Sí. Yo toda la semana tengo una temática, que hacer las cosas de la casa. Uh-huh. Y entre ellos tengo caminar, así que camino a los lados de Palermo. Sí. ¿Cómo voy allá para eso que había dicho hoy? Bueno, no me acuerdo ahora. Uh-huh. Voy caminando y también me pongo a leer. Mira. No miro tele, nada. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta una leer? Hora por lo menos tengo que leer. Mira, pero... Después una hora te voy a escuchar celo. ¿Lees el libro o...? Leo cuentos y libros. Mirá, ¿qué lees? No me acuerdo el nombre del libro. ¿Del autor? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero es muy bueno para reflexionar ese cuento. ¿Mirá? Sí. Mirá. No es cuento, es libro más bien, no cuento. Uh-huh. En mi casa sí leo cuento, pero... ¿Viste de una escritora argentina? Ajá. Uh-huh. Y jovencita hizo el libro que se llama Lina Vallejo. Mira. Estuvo hace poquito en el coso de los libros. Ah, acá en Palermo. En la Feria del Libro, decís. Sí, vos. En la Feria del Libro, esa. Estuvo ahí dando conferencias, todo. Las chicas se llevaron un cuaderno, mi sobrina. Mira, salía carito. No es caro y es lindo el libro, porque no son muy largos, son cortitos, son libros cortitos. Sí, sí. Pero que te siguen distintas cosas. Por ejemplo, está la hechicera, que por ejemplo hay una bruja. Sí. Y estos chicos querían ver qué es lo que tenían esas cosas y querían ser más jóvenes. Uh-huh. Entonces, bueno, toma eso y se hace un bebé, se convierte en un bebé. Las chicas no sabían, es un cuento igual, ¿eh? Uh-huh, sí. Bueno, entonces, es fantasía. Sí. Y agarra las chicas y le dice, pero yo no sé cambiarte el pañal, yo no sé cómo, dónde se compran los pañales. Decían las chicas, una jovencita la chica y la abuela vivía con ellas y habían salido, viste, a pasear. Sí. Y justo se encuentra con esta bruja que la hizo más joven. Mira. Después, se tiró arriba de un estanque junto con un patito. Uh-huh. Que lo usaba como caballo, lo usaba. No, imagínate lo chiquita que era. Mira. Entonces, y ahí recobra de nuevo el cuerpo. Y esta bruja se muere. Ah. Pero bueno, hay muchos cuentitos de eso. Sí, sí. Gracias, Cela. Muy bien. ¿Vos, Facu, tenés algo para contarnos qué haces y eso? Series y pelis. Mira. ¿Y no te gusta leer? Cuentos, sí. Y no me gusta. Está bien, hay que leer, chicos. Hay que leer mucho. Para mantener bien la cabeza. Lauti, que vos qué haces ahora en vacaciones, en enero. ¿Qué haces ahora? ¿Vas a ayudar a tu papá? ¿O qué haces con tu mamá? ¿Qué hacen? ¿Se van a ningún lado? ¿Vacaciones? ¿Qué onda? No. ¿Qué van a hacer? No. Nada. ¿Vos, Robby? Yo ando en bicicleta, como que me relajo. ¿Te gusta andar en bici? Sí, mucho. Sí, sos de lo mío, porque yo no... a mí me encanta andar en bici, pero mi bici ya... Yo ya no tengo más bici. Te compré una. ¿Viste que en los lados de Palermo las bicicletas están gratis? Están buenas. Baja una aplicación los días de semana, es gratis. Los días de fin de semana ya no se te cobra. Eso está buenísimo. La verdad, está bueno buenísimo. Si tenés bonito. La hora hasta donde vos podés andar con la bici. Uh-huh. Sí. Y después si guardarlos es donde está la bici. Sí, en cualquier lado de lo que están en donde están en ahí en Palermo, hay un sector, sí. Distintos sectores donde hay distintas bicicletas. Hay en Constitución, en Palermo, en montón de lados en que están esos cosas de las bicisendas. Sí. Sí, la verdad que sí, está bueno eso con la gente, está bueno. Está bueno para... Además, ¿sabes lo que hizo mi cuñado? Sí. Che, pará, Estela, llévanos a Palermo a pasear por lo menos. Vamos un día juntos, vamos un día. Con la bicicleta. Tanto que habla de Palermo, llévanos a andar en bicicleta por lo menos. No, pero me cobran, ¿cómo hago? Ah, ¿eh? Sí, los fines de semana me cobran, los días de semana no puedo llevarlos. Pero es el lejos, ¿eh? Sí. Una hora y pico tenés hasta Plaza Italia. Así que imagínate. Lejito, Es bastante lejito de sí, donde viví. ¿Y hoy de dónde viniste hoy? Hoy vine de Palermo. De Palermo. Mirá. Por eso llegué muy tarde hoy. Casi a las 10 llegué. Fua. ¿Y ayer? Ayer llegué, pero más tempranito llegué. ¿Viniste de coso? Vine de Palermo. De luna a lunes voy a distintos lugares. Voy a Lanús, a... Los días de fin de semana, voy allá a Cabildo. Mira. Y de ahí me voy a la casa de mi hermana, a Palermo, que está cerquita de ahí. Sí. Entonces nos vamos. Me llevan en auto, por suerte. Me encanta viajar en auto a mí. Y en colectivo, mucho más. Pero hoy me estaba durmiendo en el colectivo. Paraba y me despertaba. Paraba y no sabía dónde estaba. Después miraba un rato y me acordaba. Pero me voy, cuando duermo me voy. Bueno. Y bueno. ¿Tú me abres el Audi? Sí. Oyentes, ¿saben quién fue Gauchito Gil? Es un como un indio era que... El Gauchito Gil. Era un indio que sanaba a la gente. Va, eso, la gente que cree eso, la gente que son paraguaya, la gente paraguaya. No, Corrientes también, Chaco, dos por ahí están. Sí, están en todos lados, donde yo vivo, en una plaza hay un Gauchito Gil. Y cuando creo que todos los 8 de diciembre van ahí a no sé qué, a llevarle algo, plata, no sé qué. A veces le llevan flores, velas. Sí, pero no sé qué. Yo fui una vez. No también sé. Hay bailes, se hacen bailes, hay bailantas así de chamamé, sí. Y esas cosas. Sí, hacen de todo ahí. Y no sé qué le dan no sé qué le da el Gauchito Gil, ¿no? Es una creencia, más que nada. Sí, es una creencia. Sí. Pero cada gente tiene su creencia. La de Lauti, ¿qué tienes para...? El Gauchito Gil, cuyo nombre real era Antonio Mamerto Gil Núñez. Fue un gaucho argentino que vivió en la provincia de Corrientes a fines del siglo XX. Es considerado un héroe popular y un símbolo de la cultura gauchesca. Según la leyenda, de Gauchito Gil fue un hombre valiente y generoso que luchó contra la injusticia y la opresión. Fue perseguido por la política y finalmente asesinado en 1878. Después de su muerte, su figura que se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha por la justicia, muchas personas en Argentina y otros países de América Latina lo consideran un héroe y un santo popular y se le rinde culto en muchos lugares. El Gauchito Gil también es conocido por su supuesta capacidad para realizar milagros y proteger a los que lo invocan. Su legado continúa siendo importante en la cultura argentina y su figura sigue siendo recordada y celebra en muchas partes del país. Bueno, Lauti. Vamos a un... Ah, bueno, vamos a otra Robi Bomba. Bueno, gracias, Sonny. De nada. ¿Quién es la mujer a la que Adrián Suárez llevó de vacaciones a San Martín de los Andes? El actor mostró en sus redes sociales. No se te escucha, Robbie. Que lo acompaña durante sus vacaciones en la Patagonia. Luego de lo que fue un año repleto de trabajo, Adrián Suárez decidió iniciar el 2025 de vacaciones. Es por eso que eligió la Patagonia, para desconectarse del aborigen de la ciudad y conectar con la naturaleza. Es por eso que mostró algunas fotos en San Martín de los Andes y se lo pudo ver muy bien, acompañado. Es que Adrián publicó una foto deseándole a sus seguidores un buen comienzo de año, por lo que se mostró acompañado por Margarita, su hija. Él es la joven fruto de su amor con Lucía Siciliani. Es quien lo acompañó en sus vacaciones para relajarse y recargar energía. Fue así como publicó dos fotos junto a su hija sonriente, por lo que los comentarios de la gente comenzó a intentar adivinar en qué lugar de la Patagonia se encontraba. Pese a algunas suposiciones fallidas, finalmente aparecieron quienes conocen bien este sitio para revelar que se encontraba en San Martín de los Andes, pero más precisamente en Arrayán, una famosa casa de té y lodo de montaña. Junto a estas imágenes, el chueco dedicó unas internas paradas a Margarita, quien aceptó acompañarla en su visita a la Patagonia. Arranca el año con vos, es la felicidad más grande que puedo tener. Siempre juntos, te amo, hija. Bueno, queda más escándalos. Gracias. Gracias, Robby. Nada. ¿Cuánto de todos? El elegante, el que vos quieras. El que sabes, el contaros vos, con, no lo leas, contaros vos. Es que no me acuerdo bien. ¿Qué pasa con el elegante? Y ayer sabía, hoy ya sabía. Hoy la sabía, sí. hoy lo contaste. Sí. Hoy. Acá está. Wanda Nara anunció su separación de elegante. Tras los rumores que señalaban el fin de la relación. Hoy nuestros caminos se separan para cuidarnos y focalizarnos en nuestra familia. Escribió en su cuenta de Instagram. En medio del escándalo con Mauro Icardi, la mediática dejó en claro que el amor no es una de las prioridades en este momento tan difícil de su vida. Mi situación judicial, compleja y dolorosa, me hizo tomar esta decisión. Hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos, expuso en el posteo, donde se la puede ver su mano y la referente de la cumbia 420. Minutos después de esta publicación, el cantante confirmó la ruptura amorosa. Esta novela ya fue, termínenla sin mí. Si se les ocurre preguntar, no busco ni me hace falta dar declaraciones ni explicaciones. Aseguró una historia donde se lo puede ver a punto de darle un beso a Wanda Nara durante uno de sus viajes. Y como yo voy a contar algo de la China también, que tiene algo que ver con Wanda, pero es el caso cerrado. Eso no, acá no, tengo más. Otro día mando. Bueno, Benjamín Vicuña había viajado. Sí. Había llegado al aeropuerto y se encontró con la China. Sí. Y ahí se armó un batifondo entre ellos. Uh-huh. Porque él quiere llevar al hijo menor. Ah, a Chile. Sí. Que se llama. Para ver. Crac. Todo malo, bueno, el hijo menor de la China. Y después de un rato. Sí. Después mucho rato. Fueron los dos juntos a hacer el permiso para que pueda viajar Vicuña con el hijo. Sí. Y viajó. Pero entre todo eso fue testigo Bernardi, no sé cómo se llama la chica que está en el panel, de Brito, Ángel de Brito. Ángel de Brito. Sí. No, Bernardi, Velardi, algo así. Estuvo como panelista, no sé ahora si está. ¿En dónde estuvo? De... En la Sanjeita de Brito. Ah, ahí en el programa de Ángel de Brito. Sí, en LAM. Y bueno, y también tengo tema de Juanita Viale. Contanos, Estela. Bueno, resulta que se fue de vacaciones. Sí. No sabía nadie dónde se había ido. Pues ella mandaba fotos. ¿A dónde se fue? Se fue a Brasil. Mirá. Con ¿cómo se llama? Silvestre y Ali, que son sí. los hijos de Vicuña. Mirá. No, de este, de ¿cómo de Gonzalo? Valenzuela. Valenzuela, sí. ¿Y no se fue con, sí. Con el hijo también, el hijo de ella, Juana Viale? También se fue, fue con los hijos, con, tiene dos hijos. Ah, mira. Dos hijos, tiene a Silvestre y a Ali. Mira. Que son los dos hijos de Gonzalo Valenzuela. Lo que yo tengo entendido, Juana Viale tiene un varón. Juana Viale. Sí. O uno o dos, no sé cuántos. Porque yo veo a Silvestre y Ali que dice la 20 mamá. Tiene. Mm. No, ¿cómo? No, no, pobre. No. No, si no. tuviera 20, ¿sabés que cuánta plata tiene que gastar dándole de comer a los pibes? Sos malo, sos malo. Sos chistoso, Lautaro, ¿eh? ¿Te pasa? ¿Qué opinan ustedes de Juan? Acá tengo esto. Más, acá tengo más. Bueno. Chao. Horas antes ya había dado a entender que se agotó de los escándalos que rodearon su amor, su historia de amor. Mi paz mental ya no es negociable, había expresado en una publicación que sus fans interpretaron como el primer paso para dar a conocer su distanciamiento de la conductora de Beicó de Telefe. Ahora tengo más. Bueno. Vamos con una más de Robbie y vamos a... Escuchá, la última. Una más. Los rumores surgieron a partir de los seguidores de la empresaria. Notaron un detalle. Dejó de usar un anillo que le regaló el cantante de la Cumbia 420. El accesorio está bañado en oro con una W y una corona en color negro encima de la inicial. Ah, casi nada. No. Casi nada, viste, Rubio, sí. Y bueno, vamos con una más de la Rubiumba. No, no, después, después. Vamos con el control y ya cerramos el bloque. Estos son los bienes personales de Jorge Lanata que entran en disputa de sus herederos. Se da la luz parte del inventario de bienes e inmuebles y deudas de sus hijas del periodista. Hierba, Macorbechi, tendrán que repartirse. La interna familiar que explotó los medios cuando Jorge fue internado en el hospital italiano se ve potenciada hoy en día por el legado que el periodista dejó a sus herederos. Bárbara y Lola Lanata. Hierba, empiezan ahora a pelear por la parte económica. En puro show expusieron un listado con el patrimonio que tenía Jorge Lanata y que sería hoy por hoy puesto en proceso de sucesión. El mismo estaría compuesto por la casa de Punta del Este y el departamento en el cual vivía Jorge Lanata, en el barrio de Retiro. Los derechos sobre sus programas de TV, sus columnas periodísticas, sus libros. Hay que tener en cuenta que actualmente hay publicaciones a la venta que siguen generando ganancias, que también forman parte de la asociación Las Obras de Arte. Según una parte de su familia, la intención es donar parte de esas obras valoradas en millones de pesos, aunque por supuesto no está comprobada una deuda. La misma se pone en el listado de cuentas a pagar y será desconectada de los bienes disponibles, a menos que uno de sus herederos asuma el pago de la misma. Voluntariamente, en este punto podría haber un conflicto. ¿Qué pasa con el departamento de Alba? La propiedad de 500 metros cuadrados, una propiedad valuada en un estimado de 2 millones de dólares, fue comprobado con dinero de la abogada y un supuesto aporte que había hecho Jorge Lanata y para el cual contrajo una deuda. Esa deuda entra en la asociación. ¿Queda más noticias? Quédense ahí, oyentes. Bueno, Roby, vamos a un corte publicitario y enseguida volvemos con esto que es la Mega Puentes. Ay, jumping and the jump began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the tail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Puentes, ¿qué haciendo? ¿Cómo andas, Robby? Todo bien. Bueno, hoy le traje, no sé si conocen ustedes, se llama Mindfulness, puede ser. Mindfulness. ¿Conocen? ¿De qué? Mindfulness. No. No. Bueno, ¿saben qué es? No. ¿De qué? No. Cuéntanos. Bueno, atención plena o presencia consciente se llama. Práctica que se enfoca en cultivar la conciencia y atracción del momento. Los beneficios. Reducción, estrés y ansiedad. Mejora de atención y concentración. Autoconciencia. ¿Saben algo de eso? No sabemos nada. Y no sé si la gente sabe de lo que estamos hablando. Bien, vamos a dar una guía semanal. Vamos a ver una guía sin mal. Semanal, digo. Una guía sin... ¿Escuchamos el audio primero? Bueno. Primera, respiración consciente. No. No, yo tampoco. ¿Nunca escucharon hablar de esto? No, yo no. Nunca lo escuché. Bueno. Dice, dedicar 5 minutos a sentarse cómodamente, con ojos cerrados, enfocar en tu respiración. Muy bien. ¿La segunda? 2. Atención plena en el movimiento. ¿Saben? ¿Cómo? ¿Cómo? Realizar una caminata de 10 minutos. Ah, sí, yo con la atención plena, puesta atención a tus piernas, brazos y sensaciones. Yo practico eso, ¿sabes en dónde? En Palermo. Yo voy a caminar, tengo una temática y tengo que realizar cosas. Palermo, ay, Palermo. Ay, bueno, yo hago esto en Palermo. Puede ser la Nuz también. Puede ser la Nuz. No somos de Palermo. Son malos. Bueno, ¿le sigo contando? Dale, amiga, dale. Alimentación. ¿Saben? Sí, alimentación, sí. Alimentación. ¿Eh? Alimentación. Por sí. Eso sí, en lo que comemos. Come con atención plena, prestar atención al sabor, texturar, oler de comida, masticar. Lentamente y saborear y pensar. ¿Hacen ustedes eso? Yo como rápido y siempre me levanto. Yo por ejemplo no. Yo cuando como la comida, es como que pruebo y todo eso, el sabor, mira. Si está rico. Sí. No, yo me la mando. No me gusta tipo comer así rápido, me gusta tipo probar el sabor de la comida que tiene. Sí. Vos, Robby, te la mandás. Manducato en un saque, vos. Todos los platos que le damos a veces a Robby. A veces no queremos galletita. Tomá, Robby. Ah, bueno, gracias. ¿Sigo? Medicación. ¿Qué dice ahí? Meditación guiada. Con audios. Spotify y YouTube. ¿Ustedes usan eso? Yo uso mucho YouTube. Sí. Seguro. Tengo el cable que es de YouTube solo. No yo tengo... escucho YouTube para escuchar música relajante. Yo también. Mira. Yo también. Escucho también, ¿sabes a quién? A Rolón. Dale. A Rolón. David está chistoso. Rolón es un como un psicólogo, psiquiatra. Sí. Que habla de distintas cosas, digamos, de te hace pensar y todas esas cosas. Como bastante libros también, Rolón. Es choludo, Rolón, ¿eh? Sí, no, es grande, pero sí, está bien. No sé qué opinar, no sé. Lo que sí sé que es muy bueno, que piensa mucho, tiene mucha información de muchas cosas. No, bueno, pero está siempre con los famosos siempre. Y bueno, sí, pero también está con la gente común, ¿eh? Sí, él también da conferencias también. Sí, gracias. Sí. Bueno, 5. Conciencia corporal. Sentarse y acostarse cómodamente y enfocar en sensaciones corporales. Bueno, sí. 6. Naturaleza. Prestar atención a los sonidos, aire libre, en parque o jardín. ¿Hacen alguno de ustedes eso? ¿Cómo? Tipo, prestarse atención a los sonidos, aire libre, en parque o jardín. Sí, yo escucho mucho, me gusta ir al campo, que ahí escucho el ruido de la tierra, el agua, el río, la lluvia. A mí me gusta lluvia. Ir mucho a la plaza, me gusta ir a mí mucho. A la plaza, sentarte ahí, tipo... Sí, sentarte y acostarte sí. Ahí. Sí. Y escuchar los ruidos de los pajaritos, sí. El viento. Bueno, y la última. Reflexión y gratitud. Pensar en lo aprendido y en lo que se siente... en la semana. Agradecer y escribir porque estás agradecido hoy. Eso es todo. Eso es todo. ¿Tenemos audio de mí? Escuchamos. Buenas, chicos de Radio Box, ¿cómo andan? Bueno, acá en Mardel, tirado en la reposera, con bronceador, un solazo terrible, tomando un poquito de sol, disfrutando de temprano de la playa. Hoy nos quedamos todo el día, como ayer y antes de ayer y antes de ayer, y todos los días que vinimos a la playa, nos quedamos todo el día en la playa, desde tempranito, 8 de la mañana, en la playa, hasta largas horas. Sí, de 8 de la noche volvemos. Un día espectacular hoy acá en el Mardel, solazo terrible, calor terrible, qué decirles, la verdad, está espectacular. Yo acá un poco desilusionado, me enteré un par de cosas hace un rato que me bajonearon un poco, pero bueno. Pero nada, disfrutando de la playa y tratando de no hacer referencia a las cosas que me enteré hoy hace un rato. Así que bueno, saludos para todos, espero que estén bien. Le mando un saludo acá de Nachito desde Mardel, from Puente Centro de Día, Wilde. Saludos para todos, abrazo grande, nos vemos a la vuelta, si Dios quiere, o si no, bueno, nos veremos en algún momento de la vida. Abrazo grande a todos. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Muchas gracias, Nacho. Y disfrutar el día también. Aprovechar, si vos podés. Hoy va a ser un calorcito, chicos. Sí, va a ser un calor hoy. Y mañana, mañana hace un calor también, mañana. Pero mira que la mañana hace frío. Frío. Sí, yo tengo frío, me da con un saquito. Hoy, por ejemplo, habían dicho que iba a llover hoy. Dicho que iba a haber tormenta y eso. ¿Llover? Yo no escuché nada de eso. No, yo tampoco. Estás mal. ¿Tenemos más audio, David? Hola, chicos, ¿cómo están? Estoy acá con quién. Con vos. Que estamos escuchando la radio. Estamos escuchando la radio, vos. Les mando un saludo. Yo soy César, mi cuta que vi. César. Mi cuta que vi. Usted tiene lo mató. Saluto la Lila, saluto los chicos. Gracias. Hola, Ebe, hace cuenta y avisa. ¿Quién te dijo? Saludo. Saludo. Gracias, Ebe. Muchas gracias, Ebe. Muchas gracias, Ocha. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos. ¿Tenemos audio? Uno más tengo. Corta. Contalo, Roy. Es cortita. Dale, Roy. Las apasionadas vacaciones de Emilia Tías y su nuevo novio en Punta del Este. La modelo Guillermo Freddy se mostraron súper enamorados en las playas uruguayas. Emilia Tías separada. Definitivamente el tour con Ail disfruta de la playa de la temporada de verano en Punta del Este junto a su nuevo novio, Guillermo Freddy. La modelo y su pareja almorzaron juntos y luego aprovecharon la tarde soleada para sentarse cerca del mar en la brava de José Ignacio, donde fueron captados por nuestras cámaras. Más tarde se agregaron a ella, se la pudo ver trabajando con su computadora para los próximos eventos que tiene programado para pasar música. Bueno, esto es todo, espero que les haya gustado, queridos oyentes. Gracias, Robby. Muchas gracias, Robby. No, por favor. ¿Estela, tenés algo más? No sé. ¿Vos, Miki? ¿Algo más? No, ya está. ¿No? No. Bueno. Sí. Bueno, la semana que viene, bueno, le traigo el horóscopo para que sepa toda la gente. Y ahora yo la semana que... Espera, estar más mejor porque hoy me duele mucho la garganta. Y yo ahora hoy en estos días, último día hoy de la radio. La otra, en la otra semana no voy a estar. Saludos, Uli. Yo voy a estar de vacaciones. Igual que Nacho. Va, no sé si va a traer algo, Nacho. Igual, Nacho, igual, Nacho, me debe algo, vi. Bueno, chicos, vamos cerrando el programa. Bueno, dale, vamos cerrando el programa. Leo, ¿qué quieres para cerrar? Bueno, yo mando un saludo a mi hermana, a mis dos hermanas, a mis sobrinos, sobrinas, a mi hermano, a mi cuñada. Y bueno, y a toda familia de Puente y a todos los que me conocen. Saluditos. Rocha y Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a Diana, a Nati y a todos los de Puente, y acá a Lila, que es una genia que nos trae la radio los lunes y los miércoles. Y a Damián, acá el capo de la radio también. Bueno, un saludo a mi viejo, a mi tía, a mi hermano Sebastián, a mi sobrino, a todos los que me conocen, a todos los Puentes, a Lila, que siempre pone el pecho y saca adelante el programa. Y bueno, a todos los Puentes, que es mi segunda familia. Yo unos saludos a todos, a todos la gente de ahí, la gente de Puentes, y a agradecer a Puentes para que vengamos, que nos dan un espacio para estar acá en el estudio de la radio. Y gracias a Natalia, a Diana. Y gracias a Dalila que nos trae acá, ¿no? y nos acompaña. Puentes, para mí es una familia más. Tengo una familia, pero tengo, para mí Puentes es otra familia más. Y bueno, hermanos, saludos a todas las gentes, a mi tío, mi tía, y a toda la gente que nos escucha del otro lado, que nos ve del otro lado. Y yo, de parte mía, ahora, una semana no me van a ver, pero voy a estar mandando mensajitos los días. ¿No vas a escuchar? No, los voy a escuchar y todo eso. Y bueno, nos vemos la otra semana. Y acá mis compañeros los ven y los escuchan el lunes y el miércoles que viene. Nos vemos. Bueno, Diana, Natalia y a todas las profes les mando saludos. Nos vamos bailando con la canción que pidió mi mamá, Lou Rock y Bizarrap. Y esto que es La Mega Puentes. Pasamos de estar juntos en la secundaria a stalkearnos con las cuentas secundarias. Pasa el tiempo y por más que conozca varias, tus besos serán cosa necesaria. Y te busqué por todo el baile, pero no te encontré. Y sonó la canción que te dediqué, y ahora me di cuenta que no me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en